¿Conoces el efecto Navarra? Este verano pasea por Pamplona con tus amistades disfrutando de su gastronomía y pinchos exclusivos. No te pierdas festivales de talla internacional como Kultur, Reclassics o Flamenco on Fire. O bien, descansa con tu familia en casitas rurales exclusivas en medio de la naturaleza más pura y con un sinfín de actividades. Este verano desconecta y siente el efecto Navarra. Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, antes que nada quiero hacer una aclaración a uno de mis últimos audios donde hablaba de la censura en YouTube y el tema del lobo estepario. Y es que escuchando a Camionero Geek, donde él da su opinión sobre un tema el que yo no conozco ni mucho menos tanto, pues él explicaba un poco por qué razones el lobo estepario podría haber perdido su canal y razón no le falta. Yo lo atajé a la censura porque, claro, el último vídeo que había hecho ha sido un vídeo negacionista y tal, pero tengo que rectificar y rectificar es de sabios. Y os voy a dar una ración de mis propias palabras que voy a comerme delante de vosotros. Lobo Estepario, como bien recuerda Camionero Geek, él ha grabado vídeos deseándole la muerte a gente, que ya eso de por sí es fuerte, ¿no? Insultando gente y diciendo cosas bastante desagradables, aparte de teorías de la conspiración y demás. Pero quizá lo más gordo que ha hecho, pienso en las normas de YouTube, luego cada uno justificará o no, es que el último vídeo, donde habla de su escepticismo sobre las teorías del holocausto y todo esto, bueno, teorías, hechos del holocausto, el hecho histórico del holocausto, pues él comienza así: me estoy fumando un porro, ¿qué pasa? Después de reflexionar sobre el tema, sospecho que si alguien sale consumiendo drogas, y os podéis poner como queráis, un porro no son gominolas, diciendo, sí, me fumo un porro a la semana, ¿qué pasa? Y así es como empieza su último vídeo. Pues no me extrañaría que a lo mejor le hubieran cerrado el canal más por eso, por el tema ese, que por el tema de haber dicho, bueno, yo sobre este tema no lo tengo tan claro, que si el Juan Varela esto, que si lo otro. O sea que, como veis, hay otros matices, ¿no? Hay otros matices. Luego ya nos puede gustar más o menos que YouTube cierre, pero los hechos son esos, así que YouTube ha aplicado sus normas. Y esa es la realidad. Bueno, ayer hice un directo con OBS, que me lo pasé muy bien, y estuvisteis unos cuantos de vosotros aportando a la charla, porque ayer domingo por la tarde fue la manifestación de los pandémico-escépticos. Unas 3.000 personas sin mascarillas, prácticamente todas sin mascarilla, gritando juntitos, uno al lado de otro, y proclamando pues que nos mienten, que nos engañan, que la pandemia no existe, que los PCR son falsos, que los asintomáticos son un invento y que el nuevo orden mundial, la vacunación, el chip, el 5G y todo esto. Bueno, ya sabéis lo que pienso de esto. Desde luego, repercusión han tenido, porque esta mañana pusimos el telediario mientras estábamos desayunando y mira tú por dónde, ahí que aparecieron. Y lo que yo no entiendo todavía es cómo el Ministerio del Interior permitió una manifestación de ese tipo donde la gente no iba a llevar mascarilla. O sea, si ahora están diciendo que a partir del domingo reuniones en bares de más de 10 personas como que no, y discotecas y ocio nocturno que no, ¿por qué han permitido una manifestación de ese tipo? Ya no hablo de censura, hablo de salud pública. No sé, no lo entiendo. No lo entiendo y me parece un auténtico despropósito. Ayer fue día 16. Haced las cuentas. Si en 10 días empiezan a multiplicarse los casos de estos enemigos de la mascarilla mata, asfixia y provoca cáncer, pues vete tú a saber, ¿no? ¿Qué pasa? Yo mucho sospecho que en 10 días vamos a ver gente contagiada, como hubo gente contagiada, empezando por los ministros del gobierno, la famosa manifestación profeminista. Bueno, tengo algunos temas así variados. Uno de los temas que quiero comentaros es el tema de las cámaras de seguridad. Sabéis que cuando me fui de vacaciones, pues desplegué un magnífico operativo de cámaras de seguridad con teléfonos viejos o teléfonos que no estoy usando. Por ejemplo, el teléfono del trabajo, que es el Xiaomi Mi Max 2, lo puse ahí de cámara de seguridad, con las cámaras Foxconn, la Xiaomi. Y tengo un... Y por supuesto con el NAS, con la estación de vigilancia del NAS, que es lo que más me gusta, con diferencia, porque te permite tener un histórico de vídeos y esos archivos de vídeos, sincronizarlo con la nube, en fin, cosas que me atraen muchísimo. El Note 9 se me calentaba muchísimo, también las temperaturas que ha habido son tremendas, ¿no? Sin embargo, el Note 8, que tiene una pantalla que está prácticamente inservible, la pantalla, de hecho, sospecho que morirá en algún momento, pues... Una de las esquinas que tiene la pantalla es como si hubieran puesto tinta negra. O sea, no es que no se vea, es que parece que le han puesto tinta negra. Y esa es la esquina superior izquierda, aparte de lo astillado que está, ¿no? Porque tuvo una caída bastante desafortunada. Pues es el que tengo al final con Synology, con la estación de vigilancia de Synology. Tengo la Samsung Galaxy Cámara, que es un teléfono Android, un teléfono Samsung antiquísimo, que lo tengo con una aplicación gratuita que se llama IPCAM, y lo tengo y no falla, no se reinicia, no se calienta, da una calidad de imagen muy buena. Y ahora pues estoy con el Note 8. Y otro sistema que tengo con dos cámaras es una aplicación gratuita que se llama Security Camera CZ, Security Camera CZ, que es una aplicación gratuita. Si quieres pagar 36€ al año, pues tienes ahí un mes de almacenamiento en la nube de las imágenes, pues cuando hay alerta de movimiento. La aplicación funciona súper bien y, bueno, lo recomendé antes, os la vuelvo a recomendar ahora, después de 15 días de uso. Ideal para tener tu propio sistema de vigilancia, ¿no? Quiero recomendar un podcast. Quiero recomendar un podcast que me ha gustado mucho, me está gustando mucho y cada episodio me sorprende. La red de podcast de sospechosos habituales, lo tenéis en iVoox, el red de sospechosos habituales, pues tiene un episodio que se llama Descripción de ATA 203, tu propio Netflix con cuatro amigos y Jellyfin. Descripción de ATA 203, tu propio Netflix con cuatro amigos y Jellyfin, que lo pondré en las notas de este podcast. Pues... este podcaster me ha encantado. Me llevan gustando mucho sus episodios. Pero es que este último habla de una alternativa a Netflix que se llama Jellyfin. Por lo visto va fenomenal, es compatible con Raspberry y él está encantado. Y la verdad es que Netflix últimamente también a mí no me está convenciendo. Me está dando una calidad regulera tirando a mala, ¿no? Así que ATA 203, tu propio Netflix con cuatro amigos y Jellyfin, lo tenéis en iVoox, de la red de sospechosos habituales. Está muy, muy chulo. Os lo recomiendo. También os recomiendo cacharreogeek.es. El poder de Cacharreo Geek... Mira, hay dos sitios que para mí son emblemáticos. Órbita de Invierno, el blog del amigo poeta de Cyberpunk, que es Vidas en Red en estado puro. Bueno... quizá esto sea muy pretencioso por mi parte, ¿no? Pero son las... cuando yo he escrito, y eso ocurre cada muchísimos años, alguna historia en Vidas en Red que digo, ¡ah, esto me ha encantado! Bueno, pues Órbita de Invierno es un concentrado... O sea, cada post es una historia cyberpunk, una historia de hackers, de gente genial, y me ha gustado muchísimo. Órbita de Invierno es mi blog de referencia, el que estoy deseando que salga una historia para leerla. Y cacharreogeek.es es lo que Foro Coches debería haber sido siempre para los geeks. Es decir, pues un sitio donde hacer compras conjuntas, donde comprar y vender entre nosotros material. Y ahora, pues bueno, Cacharreo Geek pues tiene varios hilos muy interesantes, como las compras de Xeon, o la compra de un ThinkPad. ThinkPad, ya sabéis que son esos portátiles que son totalmente emblemáticos Y ahí están gestionando entre el señor Andrés Ramos y otros, pues buscando tiendas que les puedan ofrecer ahí descuentos. Y la verdad es que hay cosas pues sumamente interesantes, ¿no? Yo tengo un Lenovo, un ThinkPad que le regalé a un amigo, y mi amigo pues se le rompió la pantalla y se ve verde, muy fea, pero el portátil funciona y ahí lo tengo con Folding at Home haciendo cálculos para luchar contra el coronavirus. Y son equipos de una robustez a prueba de cualquier dificultad, así que pues muy interesante. También os digo que en algún momento Cacharreo Geek le pasará como a Cero Coches. Cerrará sus puertas para que aquello no se vuelva el desmadre inmanejable, ingobernable e inmoderable. Así que yo os animo a que os metáis, que es gratis, no tiene ni publicidad, o sea que es ideal y entre todos darle más vidilla. Y claro, como influencia principalmente de Andrés Ramos, que es el principal enemigo de mi tarjeta Mastercard, y ahora con Cacharreo Geek, pues Andrés Ramos se ha clonado a sí mismo en un ejército de Andrés Ramos, pues me mandó un mensaje y me dice: Converso, mira esta oferta. Una oferta de un kit Xeon por 47 euros. Ostras, 47 euros, un kit Xeon con su placa, su memoria RAM, su procesador. Pues nada más que tienes que ponerle una grafiquilla, un disco SSD, tu caja y tu transformador, ¿cómo se llama? Su fuente de alimentación, que muchas cajas vienen ya con su fuente de alimentación, y tienes ahí un pepinaco que alucinas de pepinaco. Pues estoy, pues bueno, ya está pedido. Se supone que viene el 1 de septiembre, aunque Andrés dice que en 2 semanas ya están despachando. Pues muchas ganas de montarlo y de ponerlo a hacer, bueno, tenerlo como una especie de PC servidor. Sobre todo mi idea es tenerlo haciendo cálculos con la iniciativa esta de Folding at Home para hacer cálculos y luchar contra el coronavirus y otras enfermedades. Y bueno, pues tenerlo haciendo otro tipo de tareas, ¿no? Continuamente, ¿no? Y tenerlo siempre conectado a internet. Y una cosilla más, una recomendación más. Hoy ha salido un post que tenía programado para que se publicara, que es una entrada en Vidas en Red que se llama Surface, el dispositivo vacacional único. Surface, el dispositivo vacacional único. Donde os cuento un poco lo que ha sido mi experiencia con la Surface este verano, estas vacaciones. Estas vacaciones, mi segunda salida fue, bueno, al campo, y aunque me llevé el iPad, al final fue la Surface la que terminé utilizando para todo, ¿no? Un dispositivo que me encanta para trabajar, para movilidad, para ocio, por su portabilidad, por su batería, por su calidad, por su potencia, en fin, lo tiene todo y estoy súper, súper, súper contento. Así que lo tenéis, está el día publicado, el día 16, ayer domingo salió publicado, está programado, con una foto que tiene el Note 10 Plus. Tiene una cosa que me ha encantado y la he descubierto ahora, ¿eh? Fijaos lo pardillo que soy para estas cosas de la tecnología. El Note 10 pues tiene un zoom óptico de 2 aumentos, que está fenomenal, está muy bien, pero es que tiene una cámara gran angular que es casi tipo GoPro, que hace unas fotos y unos vídeos chulísimos. El último vídeo donde hablo del router Huawei, pues lo grabé con ese gran angular y esa estabilización de vídeo que tiene el Note 10 Plus 5G, que es fantástica la estabilización, y fantástico ese gran angular que le da una amplitud a las fotos que hace que ya la GoPro pues casi que me sobra, ¿no? Casi que me sobra. Pues nada, amigos, esto es un poco mis reflexiones del día de hoy. Tened cuidado, compartid. Internet es para crear contenidos. Seguid creando contenidos. Animaos a crear contenidos. Y hasta pronto. ¿Conoces el efecto Navarra? Este verano pasea por Pamplona con tus amistades disfrutando de su gastronomía y pinchos exclusivos. No te pierdas festivales de talla internacional como Kultur, Reclassics o Flamenco on Fire. O bien, descansa con tu familia en casitas rurales exclusivas en medio de la naturaleza más pura y con un sinfín de actividades. Este verano desconecta y siente el efecto Navarra. Con Digi, ahorro seguro. Porque tienes 10 gigas y llamadas ilimitadas en tu móvil, más 500 megas de fibra, por 36 euros al mes. Precio final sin trucos. Ah, y los gigas que no gastes, los acumulas. Esto sí que es ahorro seguro. Contrata ya en fibrasintrucos.es.